Continuamos en la sintonía de Radio Crash en el 105 de FM. Pongámonos en situación. El año es 1980. Los australianos AC/DC ya son una cara conocida en el mundo del hard rock. Gracias a Highway to Hell, no solo son conocidos en Europa y Australia, sino que han roto la puerta del mercado americano. Solo necesitarían un disco más para confirmar que no son solo un buen grupo, sino tal vez el mejor grupo de hard rock de la historia. Vuelta 2017. Hoy es 17 de octubre. El programa es Discos Redondos. El saludo es de Carlos Cuenco y el disco de hoy es Back in Black. We'll be right back. Hell's Bells de AC/DC. Hoy vamos a hablar de Back in Black, seguramente la obra culminante de AC/DC. Un disco que sigue ahondando en ese sonido que convirtió a AC/DC en un habitual de nuestra discoteca. Un sonido rockero, duro, con distorsión, con mucha caña, pero con unas raíces firmemente ancladas en el Rhythm and Blues y en el rock and roll primigenio. La primera canción del disco comienza con Campanas de funeral, seguida de uno de esos riffs inolvidables de Malcolm Young. Hell's Bells homenajea a Bon Scott, el antiguo cantante de AC/DC que había fallecido apenas meses antes de que esta canción viera la luz. Este es el primer homenaje que le dedicaron, y no sería el último en este disco. A todo esto me estoy dando cuenta que no me he presentado. Hola a todos, me llamo Carlos Cuenco. Alguno de vosotros me habréis escuchado colaborando con Javi Zurrón en su programa Autofoto, todos los miércoles a las 8 en esta misma sintonía de Radio Crash, en el 105 FM. El programa que estáis escuchando se llama Discos Redondos. Aquí vamos a escuchar discos enteros, o álbumes, si lo preferís, como queráis. Y vamos a comentar alguna que otra cosa sobre ellos. Espero que lo encontréis interesante. A continuación, una canción que es absolutamente imposible escuchar sentado. Shoot to Thrill. Shoot to Thrill de AC/DC. Seguimos en Discos Redondos, en Radio Crash, en el 105 de FM. Back in Black, nuestro disco de hoy, tiene al frente a la formación que convirtió a AC/DC en un fenómeno de masas. Aparte de la prodigiosa voz de Brian Johnson, tenemos a Cliff Williams al bajo y a Phil Ruth a la batería, una base rítmica sólida e implacable. Y luego tenemos a los dos hermanos Young, Malcolm Young a la guitarra rítmica, seguramente uno de los mejores guitarristas rítmicos de la historia y seguramente también uno de los más infravalorados. Y por último tenemos a Angus Young a la guitarra solista, a este lo conoce todo el mundo, un tío vestido de colegial, con corbata, este no necesita presentación ninguna. Un tío que se mueve como si tuviera un grano en el culo. Pero aquí no hay trampas, no hay drogas, es algo que aprendió a hacer en los tiempos en que se batía el cobre por las salas de concierto de Australia. En sus propias palabras, es más difícil darle a alguien con un botellín de cerveza en la cabeza si no para de moverse. Continuamos escuchando Back in Black. Esto es What You Do for Money, Honey. What You Do For Money, Honey. Brian Johnson aquí desplegando es que todo su potencial en esta canción y en cada una de las que hace. Brian Johnson es un tío que sin duda está tocado por la suerte. No sabría decir si tuvo más suerte él o los AC/DC, la verdad. Hasta 1980 el cantante de AC/DC era Bon Scott, un tipo que era sin duda especial. Era una estrella del rock, tenía la energía y el magnetismo de las estrellas del rock, pero no tenía los aires de una estrella del rock. Bond le venía como anillo al dedo a AC/DC. Tenía una garganta áspera con un registro vocal bastante agudo y pegaba muy bien con su sonido. Era ingenioso a la hora de escribir letras y tenía ese puntito justo de sexismo y de cara dura que compartían los letristas y cantantes de los grupos de hard rock en los sorteras 80 y 70. Bond y AC/DC parecían que estaban hechos uno para el otro, y así fue que su muerte repentina supuso un tremendo jarro de agua fría para la banda. Su historia juntos duró 6 años, desde el 74 hasta el 80, en los que AC/DC pasaron de los peores chigres de Australia a las listas de éxitos de todo el mundo. Bond no consumía drogas, pero como buen escocés sí que le gustaba pegarle a la botella. Una noche de febrero en 1980, en Londres. Después de una buena mamada, se quedó dormido en el Renault 5 de un amigo que no fue capaz de subirle a su casa y lo dejó ahí, con el asiento reclinado y una manta tirada por encima. A la mañana siguiente apareció muerto, ahogado en su propio vómito, cuenta la leyenda. El parte médico decía muerte por desventura. Ya veis que no fue solamente el Copa Turbo el que aseguró vidas en los 80. Ahora sigue la cuarta canción del disco. Estamos escuchando Back in Black de AC/DC. Esto es Giving the Dog a Bone. Given the Dog a Bone, de AC/DC. Seguimos en Discos Redondos, en Radio Crash. Estábamos hablando de la muerte de Bon Scott. El caso es que con su amigo del alma, Bon Scott, fallecido, pues AC/DC se vio en una encrucijada. ¿tiramos la toalla y abandonamos el grupo o tiramos para adelante? La cosa es que las canciones de Back in Black ya estaban escritas y se convencieron, pues seguramente con razón, de que Bon Scott les hubiera dicho que tiraran para adelante. El mismo padre de Bon les animó a que lo hicieran. Tuvieron la inmensa suerte de que tras perder a un cantante tan grande como Bon Scott, encontrarían, sin mucho esfuerzo tampoco, a otro como Brian Johnson. Brian no tenía el carisma que tenía Bon Scott, pero tenía una voz poderosa, tenía un buen gusto musical, y era tan poco pretencioso como era el resto de la banda. Eran gente de clase obrera, eran de whisky, cerveza y cigarrillos, no eran de champán y cocaína. La prueba que tuvo que hacer Brian Johnson para unirse a CC tuvo también cierta gracia. Lo llamaron para que viniera a Londres a probar, pero no le dijeron con quién. El tipo llegó a la sala de ensayos con la gorra suya clásica de fieltro calzada y al entrar se encontró pues con algunos amigos de la banda y familiares de los Young que estaban ahí pues jugando al billar, echando el rato. Brian pensaba que ellos eran el grupo con el que iba a probar, así que se puso a jugar con ellos, como si nada. Y a los 20 minutos bajó un ingeniero preguntando, oye, ¿pasó por aquí a preguntar un tal Brian Johnson que le estamos esperando y que todavía no llegó? Y dice Brian, soy yo. ¿Eres tú? Venga, coño, tira para arriba, que te están esperando. Y total, que Brian Johnson sube y le presentan a los AC/DC. Y claro, flipan colorinos. Le ofrecen una Newcastle, Brian preguntó si les importaba que echaran un cigarro. El tío con total naturalidad, como si estuviera en una jam y no en la audición que de verdad iba a cambiar su vida. Pasó una prueba de fuego, que era cuando le preguntaron, oye, ¿qué canción quieres tocar para probar? El 90% de los cantantes que probaron con AC/DC en aquella época daban la respuesta incorrecta, Smoke on the Water. Brian, sin embargo, acertó. Pidió Nutbush City Limits, de Tina y Ike Turner. Primer punto para él. A los AC/DC, como se les llega al corazón, es con blues y con soul. En cuanto abrió la boca, cantó un par de frases y vieron a Angus Young y a menear la patuca por primera vez en todo el proceso de pruebas, el grupo sabía que había dado en el clavo. Así pues, tocaron esa, tocaron Hollow Tarossi, tocaron canciones de Chuck Berry. Este tío les valía, les gustaba la misma música, tenía personalidad, tenía una voz de infarto y, sobre todo, no era un imitador de Bon Scott, que era una cosa importante. En cuanto se marchó del estudio, los AC/DC acordaron que tenía que ser él. La siguiente llamada que recibió fue de Malcolm Young, pidiéndole que volviera a Londres porque tenían un disco que grabar. A continuación, vamos a escuchar Let Me Put My Love Into You. We'll be right back. Let Me Put My Love Into You, de AC/DC, que viene a ser Déjame que te meta el amor. ¿Creíais que los de reggaetón eran gochos? Pues aquí están los AC/DC. Seguimos en Discos Redondos, en Radio Crash, en el 105 de FM. Cuando Brian Johnson empezó a ensayar con AC/DC, uno de los primerísimos encargos que le hicieron fue escribir letras para el disco. El grupo no quería utilizar nada de nada del material que había escrito Bon Scott, por respeto. Por suerte para ellos, Brian Johnson era capaz de escribir letras tan sucias como las de Bon, con el añadido de que dominaba bastante bien el humor y escribir con doble sentido. La siguiente canción fue escrita tanto como homenaje a Bon Scott como para servir de afirmación de que AC/DC no paraban. AC/DC estaban de vuelta y estaban más potentes que nunca. El riff que protagoniza la siguiente canción es, sin duda, uno de los más famosos de la historia del rock. O sea, no existe, yo creo, un solo aficionado al rock que no lo conozca. No existe un guitarrista que no lo haya tocado alguna vez, aunque le haya salido súper chungo. No existe manera humana de escucharlo y no menear la cabeza. Es, sencillamente, otra obra maestra salida de los dedos de Malcolm Young. Dicen que esta fue la primera canción que aprendió a tocar Kurt Cobain, con 14 años. Tiene más de 2 millones de singles vendidos, tiene 285 millones de reproducciones en YouTube, a saber cuántos miles de millones en las radios de todo el mundo. Estamos en Discos Redondos. Esto es Back in Black. We'll be right back. Back in Black de AC/DC, una canción de las que ya no se hacen. Un riff absolutamente irrepetible de Malcolm Young, gordo como no se vio nunca en la vida. Un solo de los clásicos de Angus Young, con virtuosismo pero repleto de buen gusto. Brian Johnson gritando como un auténtico loco que están de vuelta y que te apartes de su camino si sabes lo que te conviene. La verdad que es la hostia pensar que solo 2 meses antes de grabar esto estaba montando Parabrisas en Liverpool. Y sin embargo, aquí está, grabando con AC/DC. Mención especial para Cliff Williams y Phil Rudd. La contundencia y el peso de la base rítmica que le ponen al disco son los cimientos sobre lo que se pone todo lo demás. Phil Rudd tocando ahí ese puntín justo por detrás del ritmo, algo que cualquier batería te va a decir que es muy, muy, muy difícil de hacer. Las baterías de Phil Rudd, no solo en este disco, sino durante toda la discografía de AC/DC, son, yo creo, una de las claves de que este grupo suene como suena. Porque al final son canciones fáciles. Cualquier batería medio principiante te puede coger esta canción y tocar lo mismo que toca él, las mismas notas. Pero amigo, hace falta una vida tocando para darle el mismo groove que le consigue dar este tipo. En música muchas veces se dice que menos es más, pero Phil Rudd hace muchísimo más que más con muy muy poco. Son baterías de manual sin fuegos artificiales. Es, yo creo, un ejemplo a imitar. La siguiente canción, la verdad, parece escrita para cantar el estribillo a grito pelado, birra en mano, brazo al hombro de tu colega. Es un gran himno de borrachera, es una canción imprescindible en todo concierto de AC/DC. Es otro tema que está radiado sin cesar durante más de 30 años. You Shook Me All Night Long. You Shook Me All Night Long, de AC/DC. Seguimos en Discos Redondos, en la sintonía de Radio Crash, 105 FM. La producción de Back in Black estuvo a cargo de Matt Lange, que ya había grabado con la banda su anterior disco, Highway to Hell, un gran éxito. Matt era un tío muy, muy, muy perfeccionista, algo que en realidad pegaba con el grupo, porque Malcolm y Angus eran tan perfeccionistas como él. Yo creo que la anécdota que mejor lo define es la historia de la campana. En un momento dado, grabando en las Bahamas, porque estaban grabando en las Bahamas, Malcolm y Angus llamaron a su manager. Necesitaban una campana para el disco y para la gira. El manager les dijo, tranques, no pasa nada, voy a hablar con una empresa que controlo yo, que se encarga de atrezos de escenario, de iluminación, de estas cosas. Pero Malcolm y Angus se negaron. No queremos algo que parezca una campana, queremos una campana. Espera, ¿cómo que una campana? Dice, sí, una campana. Dice, ¿pero una campana cómo? Dice, una campana de una tonelada. ¿Y por qué de una campana de una tonelada? Pues no sé, suena guay cuando le dices, no, quiero una campana de una tonelada. Suena potente, ¿no? Y al final, ¿qué paga manda? Pues Ian Jeffery, el manager, al final, buscando por toda Inglaterra, localizó una empresa que hacía campanas de iglesia y fue para allá. Oye, quiero una campana de una tonelada. Dice, mira, sí, es así como esta y tal, como un coche grande, como una furgoneta debe ser, no lo sé. El caso es que esa campana fue la que grabaron para el disco y es la que suena al principio en todo, en Hell's Bells. Y también fue la campana que se llevaron a todos los conciertos de ahí en adelante. Hasta que un día con Brian Johnson colgado de ella se soltó la cadena y casi mata a Angus Young. Casi tenemos otra desgracia en el mismo grupo. Desde entonces aceptaron que, bueno, para la pijada ya les valía con la campana de trezo. Porque además estaban hartos de llevar la campana a cuestas, de meterla en salas, de tener que parar el tráfico media hora para meterla con una grúa por arriba del techo y cosas así. En fin, si hace falta una campana, tiene una campana. Seguimos escuchando Back in Black. Esto es Have a Drink on Me. Have a drink on me. Tómate una, que invito. Otro tributo más a Bon Scott, a quien seguro que siempre le gustaba mucho escuchar esa frase. Otra canción con un groove de los que te lleva solo. Otro riff excelente de Malcolm Angus. Un gran trabajo de esa fila de atrás de los AC/DC, de esa base rítmica sin descanso, sin fisuras. AC/DC al final eran el grupo más cañero sobre la faz de la Tierra por aquel entonces. No creo que nadie lo discutiera. No había nada ni nadie que les hiciera sombra en ese aspecto. Lo siguieron siendo seguramente durante muchos años. Un ejemplo de esto, por ejemplo. Mal Stick era un tipo que organizaba giras para grupos en Los Ángeles. En la reunión de producción de una gira de Van Halen les preguntó, bueno, ¿y qué queréis llevar de equipo? Y los Van Halen les dijeron, pues lo que lleva AC/DC, el doble. Eso es lo que queremos, necesitamos el doble que AC/DC. Y este tío les dijo, pues mira, no va a poder ser. O sea, es físicamente imposible que llevéis el doble que AC/DC. Podéis llevar lo mismo, pero no más, porque es que no cabe arriba del escenario. Y era verdad. Una vez tocaron en Adelaide, en Australia, y hubo quejas de los vecinos. A 15 kilómetros de distancia. 15 kilómetros. O sea, tocan en Serín y te atruenan los cristales en Gijón. Para que os hagáis una idea de lo que era AC/DC por aquel entonces. Venga, un par de días más y nos vamos. La siguiente canción es Shake a Leg, que viene a significar dale brío. Alec de AC/DC. Con la siguiente canción ya llegamos al final de nuestro disco de la semana. Rock and roll ain't noise pollution. El rock and roll no es contaminación acústica. Eso es lo que dicen los AC/DC, pero bueno, habría que preguntar a los vecinos de Adelaide si piensan lo mismo, ¿no? Esto es un cierre, yo creo, a la altura para Back in Black. Un número de rock con tintes de rhythm and blues, una cosa así clásica, para un disco que reventó por completo el mercado. Back in Black es el segundo disco más vendido de la historia, solo por detrás del Thriller de Michael Jackson. Es un disco que no solo es bueno, sino que además suena muy, muy, muy bien. Tanto que muchos estudios de sonido, muchos técnicos de sonido lo utilizan para probar los equipos en directo, para ajustar un estudio de grabación. Es una obra maestra. Y como tal, yo quería que fuera la primera que escucharais en este programa, que hoy empieza su andadura en Radio Crash. Quiero dar gracias a todos, primero a mis compañeros de Radio Crash por admitirme aquí, y segundo a todos los que estáis ahí escuchándome por compartir con nosotros este trocito de la historia del rock and roll. Os esperamos otra vez aquí en Discos Redondos, todos los martes a las 9, no, a las 9 no, a las 8, perdón, en Radio Crash, en el 105 de FM. Os esperamos también en nuestro perfil de Facebook, que pronto pondré en marcha, en los podcasts y donde quiera que haya buena música, ahí estaré. Un saludo de Carlos Cuenco tras el micrófono, de Javi Zurrón, que me estuvo echando una mano ahí con los controles. Os dejamos con Rock and Roll Ain't Noise Pollution, de AC/DC. Good sense, yeah, let's go.